la fecha. Es la misma campechana, menchal. Mira bien, acá ya lo dijo el profeta de Lopal. El mestizaje cultural aquí nunca va a acabar. Un rasta ranchero y un escatero jaranero. Y una yacera que canta blues y bolero. Bien, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte. Se nos estaba adelantando la rola. Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, saludando a la banda que anda ahí por ahí ya presente. Saludos, por ahí está Katia Lamartine. Y también anda por ahí la Ernestina Guevara, haciendo la de jamón. Saludos a Katia y a Ernestina, que nos están ya mandando mensajes. Y bueno, también a toda la banda que ya anda por ahí conectada y que nos está viendo. Arce, ah, también está, chido, gracias. Arce Nieves, que está creo que en Gringolandia, ¿no? Saludos también a Arce Nieves, Ernestina y Katia, chido, gracias. Bueno, pues este es el programa Tiempo de Híbridos, el número 10. Después de que una pequeña ausencia, bueno, pues ya estamos nuevamente retomando todo este choro de la radio. Ah, desde Nueva York. No manches. Cuídate, mi Arce, porque allá está muy cañón el choro este del COVID. Bueno. ya se me fue el avión. Bueno, que les iba a decir que este es el programa número 10 que estamos realizando. Y bueno, pues estamos retomando acá toda la actividad que tenemos de hacer radio desde hace ya un buen rato, como más de 15 años de hacer radio por internet. Y bueno, pues estamos retomando esta actividad ahora ya con esta onda del Facebook Live en vivo. Podemos saludar a toda la banda y que nos vea toda la banda a la hora que se transmite, no así, o sea, sí se graba, pero pues no se oye nada, porque no tenemos los derechos de las rolas, así es de que, bueno, si ustedes lo quieren, pues ver posteriormente, pues iba a ser medio cañón, porque como no tenemos los derechos, pues no se va a oír la música, lamentablemente. Así que bueno, pues esto lo hacemos nada más para ver cómo ustedes nos hacen algunas preguntas. Saludos, los mandamos a saludar. Y bueno, pues es en el momento, se puede decir, la transmisión en vivo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un poco de ska. Ahí donde está mi guión, acá está. Vamos a tener a esta banda que se llama, ¡ay! Mírenme tantito. Se me cayó. Esta banda que se llama La Royal Club, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Pues yo creo que es una de las bandas así como que más más constantes también en el rollo del ska. Desde el inicio del rollo del ska, pues ellos estuvieron chambeando y haciendo muchas cosas, y estuvieron en los conciertos apoyando a muchas actividades. Así es de que bueno, vamos a estar escuchando rolas de la Royal Club. Y bueno, pues si ustedes también tienen por ahí algún o alguna petición de ya sea de rola, o que nos quieran proponer que hagamos algo sobre algún grupo en específico, pues también nada más que nos hagan saber por este medio o por los distintos medios. El día de hoy estamos transmitiendo por esta cuenta, la cuenta personal de mía. Entonces no estamos en el otro. Bueno, vamos a mandar también las invitaciones de todos modos, para en las otras cuentas que tenemos y tanto en el que tenemos de Sublevarte Radio. Bueno, nos vamos a empezar con algo. Bueno, no vamos a empezar con algo. Ya empezamos con algo que y vamos a iniciar con alguna rolita. Bueno, algunas de las rolitas que ya tenemos aquí preparadas de esta canción, de esta banda que se llama la Royal Club. El día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y El Chacal, vamos a escuchar esta rola que se llama El Chacal y ahorita pasamos con los saludos para toda la banda que ya nos está mandando saludos. Chido, gracias. Vamos a escuchar esta rola que se llama El Chacal y es la Royal Club aquí en el programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Esa rola se llamó El Chacal y fue esta bandita que tenemos el día de hoy, la Royal, la Matatena Royal Club. Así es de que, bueno, si les late la Matatena, el grupo de la Matatena, el día de hoy es su oportunidad de pedir sus rolas o también de decirnos que nos les late o que nos digan que otra cosa podemos poner. Bueno, está por ahí Leilo Julián Argota Montes, también bueno Katia La Martina, que también ya nos mandó saludos. También anda por ahí Perlita Sochi López Sánchez. Saludos a Perlita, gran amiga. Ernestina Guevara, que no sé por qué está enojada. Saludos a la Ernestina Guevara, la güera. Compa Beatriz Heréndira también está por ahí, chido, saludos. Charlie Penhouse, también saludos a mi querida Charlie. También está por ahí, bueno, Arce, que dice que nos está escuchando desde allá de Nueva York. Dice, gracias, sí está crítico, pero ya excelente. Bueno, no sé si ya está saliendo de la bronca la situación allá en Nueva York. Saludos a toda la banda mexicana que anda por allá en los United States y que pues también está como nosotros guardados en cuarentena. Fátima Álvarez Mondragón también anda por ahí, saludos a Fátima. Y el buen Miguelón Loredo, chido, un abrazo carnal. A toda la banda Acatleca, saludos a todos ellos. Ernestina Guevara dice, ¿quién echó a perder así esa canción? Bueno, relax mi chava, luego ponemos la original para que no no te saques de banda. Sí, lo que pasa es que tenemos que ponerle variadito el asunto. Llegó por ahí Carlota. Ay, ¿qué hice? Oh, que la canción. Permítanme tantito porque con una mano sí es difícil poder poderle atinar. Chihuahua. No pude. Bueno, ahorita lo mandamos saludos más a la banda que va llegando, ¿no? Chido por la banda, gracias. Y este es su programa Tiempo de Híbridos, les decía, el número 10 que estamos haciendo después de reiniciar toda esta cuestión de la radio. Y bueno, pues estar en el periodo de la cuarentena, que también está medio pesadín. Entonces la onda pues es también poder llevar música y poder llevar cotorreo con todos ustedes para que salgan un poquito del aislamiento en el que nos encontramos o en el que tenemos que estar, más que nos encontramos, tenemos que estar para que esta cosa de la pandemia no se riegue por todos lados. Chido la banda, vamos a escuchar más de estas carnales que se llaman La Matatena. Y es esta rola que se llama Su Majestad, que es también una rola clásica de la Matatena Royal Club. A ver qué les parece Su Majestad, y es la Matatena. Carnaval. calles de la gran ciudad. Un mendigo contemplando a la urbanidad, va creyendo ser el dueño de la eternidad, va creyendo ser el dueño de su gran majestad. Derribando las ciudades todas de cristal, un mendigo contemplando a la urbanidad, va creyendo ser el dueño de la eternidad, va creyendo ser el dueño de su gran majestad. Derribado por el hambre va su majestad, aturdido por el sueño que nunca se hace realidad. Es un sueño ser el dueño de la eternidad. Es un sueño ser el dueño de su gran majestad. Esta rola se llamó Su Majestad y es la Matatena el día de hoy, la Matatena Royal Club, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Saludos también al buen Felipe Caballero Morales, que anda por ahí. Saludos a este carnal, también a Johnny Nicasio, que dice que nunca le atina el programa. No es que no le atine, sino que empieza a las 7. De 7 a 8 estamos aquí, acuérdense. De 7 a 8 estamos por aquí. A las 8 también va a estar tocando el Real de 14 también por Facebook. Así es de que si tienen ¿cómo se llama? Si lo tienen ahí de amigos, vayan terminando Tiempo de Híbridos. Ahora se van a ver a Real de 14. Ahí a Real de 14 oficial. Bueno, si les late el blues, claro que sí. O si les late Real de 14, o si conocen a Real de 14, o si no conocen a Real de 14, es la oportunidad para que escuchen a estos carnales. Van a estar en vivo a partir de las 8, de 8 no sé a qué horas, a 9 o 10, no sé, pero van a estar por ahí los compas, ya hicieron ahí la invitación. Así es de que bueno, pues terminando aquí, nos vamos a ver al Real. Chido la banda, gracias. Y estábamos haciendo las invitaciones para la otra, la banda que bueno, pues está en otras cuentas de Facebook, para que también puedan pues estar ahí conectados con la transmisión del programa. Nada más que no la podíamos pegar. Íbamos a hablar también un poco de la matatina, pero sería ya hasta el próximo corte porque ya no nos da chance. Aunque todavía tenemos bastante chancecito. Vamos a escuchar, bueno, ya habíamos escuchado esta rolita del Chacal. No sé, pero yo tenía otro disco, o más bien un cassette de la Matatena. Yo creo que toda la banda que surgió, o que surgimos, o que conocimos el ska en su momento, pues era mediante los cassettes. O sea, ya hace un buen rato, ¿no? pero bueno, yo tenía por ahí un casetito de estos carnales, además porque los casetes eran más baratos que los CDs. Y en el cassette venía como más prendida la música de la Royal, con más rapidez, ¿no? En el rollo del ska. Y ahorita que estoy escuchando, como que ya lo siento. Bueno, a lo mejor es una versión ya de estudio, como más pues más relajada, y sí la siento así como que más aplatanado en el rollo. Pero bueno, ese es mi punto de vista. No sé ustedes si conocen a la Royal, cómo la sientan, ahora sí que cómo la sientan. Bueno, vamos a la más música con estos carnales que se llama la Matatena. Ahí tengo también aquí un acoplado que hicieron de la Matatena con la Secta Core. Imagínense, Secta Core, que también queremos hacer un especial de la Secta Core, porque estos carnales son la neta del planeta del ska. Entonces aquí hicieron un acoplado con los compas de la Secta. Vamos a poner una de ellas, no sé cómo suene porque no lo he escuchado, pero sí espero que suene chido. Vamos a escuchar esta rolita que se llama No Hay Escapatoria, y es la Royal, la Matatena, con Secta Core. A ver qué les parece. Oh, no se oye. A veces veo sombras en la oscuridad, no siento nada más que curiosidad. Será mi última noche, volveré a despertar. Será mi última noche, volveré a despertar. Esperando el silencio, esperando el silencio. Los minutos se vuelven horas, sus ojos miran desde el suelo. Ya no hay escapatoria. Cuando menos me doy cuenta empieza a amanecer y la vida empieza otra vez, pero sé que volverá a caer la noche. Volverá otra vez, esperando el silencio. Esperando el silencio. Los segundos se vuelven horas. Sus ojos miran desde el suelo. Ya no hay escapatoria. Bueno, al menos se siente como que ya más fuerte el rollo, ¿no? Con estos carnales de la secta core. Que bueno, realmente las sectas son la neta del planeta. La verdad, los que han visto a la secta core en vivo no me dejarán mentir que los secta core, la neta sí. Por ahí llegó Betsabe Rivera, chido, la Betsy, gracias. También por ahí, hasta el carnal Erixo. Saludos, carnal Erixo, chido, carnal. También por ahí está, además, Carlota Carrington. Saludos a Carlota. ¿Quién más llegó por ahí? Lourdes, mi hermanita. Todos mis fans, toda la familia. Saludos a mi hermanita. También está por ahí Renato Durán. Renato, me suenas, carnal, pero no me acuerdo. Saludos también al Renato y el buen Goyo, la de Goyo, no es cierto, el Goyo Cárdenas, no, el Goyo Nicasio. Saludos, carnal, no sé, creo que tú estás también por allá en del otro lado del cerco, ¿no? No me acuerdo si eres de los que están por allá también, de la familia que anda por allá en el norte. Y Fátima Álvarez Mondragón, ya habíamos mandado saludar, creo que a la compañera Fátima. Saludos a todos esos carnales. Dice, ay, ¿quién más? Dice, saludos a Jessica Velázquez Montes de Oca. Ah, es que no es mi hermana, es mi es mi prima. Como se llaman igual. Lulú, mi prima. Dice, saludos a Jessica Velázquez Montes de Oca. No sé quién sea. No es cierto. Es mi sobrina, chido, gracias. También saludos a toda esa banda que está mandando saludos. También el Goyo dice saludos. Bueno, chido, gracias. Y bueno, pues después de los saludos viene ay, espérenme, déjenme ver si me puedo poner esta madre. No me acomodo con esta cosa así. A ver, así, sí. No me acomodo, ya me acostumbré al micrófono así. Y es que aparte está muy corto el ¿cómo se va? El cordoncito que nos conecta. Pero bueno, la idea es que me dé chance de poder abrir aquí como no tenemos ahorita internet en la compu, estamos checando toda la información aquí por vía celular. Entonces sí es muy más complicado. La Royal Club, ¿cómo se escribe club? Ah, no, pues es que perdón, pero pues apenas estamos acá agarrándole el rollo a este show. Ahí está ya la información. La reina de las bandas, dice, 15 años de, de la Fuerza Corazón Resistencia, este, de la Royal Club. Bueno, ya después viene así como que algo de a ver, vamos a ver dónde están los más Royal Club o que la canción. Nada más vienen puros discos, casi no viene información, carnales, de esta cuestión, de esta banda que se llama la Royal. No, no viene información. Este, será que a lo mejor es muy nueva. Bueno, no es muy nueva, más bien que es, este, no ha sido tan comercial como ha sido otras bandas que las que hemos puesto por aquí, que tienen así como que un buen de información. Este, a ver si podemos ahorita checar su página para que nos digan más o menos qué onda, ¿no? Que con su trayectoria. Bueno, vamos a meter más música. No sé si se nos vaya a ir la luz porque está lloviendo cañón por acá. Este, ya había llovido y otra vez está lloviendo. Dije, bueno, pues ya nos salvamos, ya no vamos a tener bronca. Vamos a escuchar de estos carnales que se llaman La Matatena. La Matatena Royal Club, así se hacen llamar. Esta rola se llama Gusanos, a ver qué les parece. Thank you. Vientos, pues ese se llamó Gusanos, Gusanos, fue la rola que escuchamos. Y y bueno, estamos escuchando a la Matatena Royal Club el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues estamos en vivo en este momento, que son las 7:41. Y saludamos a toda la banda este día que es, bueno, es que tenemos que decir también, martes 21 de abril del 2020. Saludos a toda la banda. Y bueno, pues saludos también a la Mine, que nos está viendo y escuchando desde nuestro ¿cómo se llama? Nuestro sitio de Sublevarte Radio. Y también a Johnny Nicasio, que nos está retransmitiendo, bueno, la está replicando el anuncio para que más banda lo pueda ver. También a Gaby, a Gaby Botello, mi otra sobrina. Te digo, toda la familia. Saludos a toda la familia, mejor. Más fácil. Bueno, este es el programa número 10 que estamos haciendo ya con la ayuda de esta cosa del Facebook Live. Y bueno, pues estamos grabando también el programa para posteriormente subirlo a nuestras distintas redes, que no hemos podido hacerlo porque bueno, no tenemos el internet adecuado para eso. Sí podemos transmitir así como que en el Facebook Live, pero no con esta onda, ¿no? del internet, porque así se tiene que hacer, subir la información, como es pesado todo el archivo, pues sí se requiere un poco más de chamba. Bueno, le recordamos el programa número 10 y bueno, pues estamos transmitiendo en medio del encierro y de la cuarentena. Entonces, como siempre, la recomendación que siempre hacemos pues a la banda, que si tienen que salir, tienen que realizar alguna actividad, pues pónganse su cubrebocas y bueno, sus guantecitos si es que tienen. Y bueno, pueden cotorrear y pueden ir a trasladarse a donde quiera que se puedan o quieran ir, o tengan la necesidad de ir a la chamba o algo así, pero sí con las medidas adecuadas, porque sí, bueno, de acuerdo a lo que nos están diciendo las autoridades en estos momentos, que es finales de abril y principios de mayo, pues es donde va a estar más cabrón. Bueno, al menos aquí en la Ciudad de México va a ser lo más cabrón, no sé si en la Ciudad de México, en todo el país, pero lo están vislumbrando a nivel nacional, que va a ser lo más difícil de esta cuestión de la pandemia. Pero bueno, si nosotros estamos acá guardados y si tenemos que salir, llevamos las medidas adecuadas, cubrebocas y demás cosas que acabo de mencionar, pues no hay ninguna falla, no tenemos ningún problema. Podemos, los que podemos, todavía hay chance de que nos hagan el paro en el trabajo o que nos descansen en el trabajo, pues estamos yendo por víveres y por esto, pues normal, sin ninguna bronca, nada más llegar, lavarse las manos y chido, ¿no? Y evitar esto de las aglomeraciones para que no haya tanta falla. Entonces, pues cuídense, carnales, cuídense ustedes y cuiden a la familia. Ya saben que pues pues está canijo este rollo. Entonces, pues vamos a la música y bueno, pues que también ustedes nos hagan alguna propuesta de programa, estaría también chido, para que podíamos cotorrear, escribirnos. Vamos a tratar de que abrir una cuenta con el WhatsApp para que ustedes nos manden mensajes y los podamos transmitir también aquí. Entonces, esto a lo mejor va a ser por la semana, cuando tengamos ya la cuestión del WhatsApp, que ustedes pueden mandar cualquier cantidad de cosas, no cantidad de cosas, sino relativas al programa de radio, no otra cosa. Chido, vamos a más música. Está la Royal Club aquí en, bueno, no está aquí, pero estamos poniendo su música de estos carnales de la Matatena Royal Club. Vamos a escuchar ahora una más de violencia, así se llama, una más de violencia, y es la Matatena Royal Club, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Bueno, esa rolita se llamó Una Más de Violencia y es la Matatena Royal Club aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Estamos viendo que también, como lo posteamos en otras cuentas, por ahí también está Gaby Tagle. Saludos a Gaby, que nos escucha desde Tultitlán, desde la hermana república de Tultitlán. También Angélica Vértiz, que también nos escucha, no sé si de la hermana república de Tlanepantla, también a toda la banda de Tlane, pura banda pesada, Bueno, saludos a Gaby y a Angie, Angélica Vértiz, mi querida Chips. Cariño, mi querida flaquita. Estábamos también viendo que estaba llegando a también por ahí está Minerva Martínez, que también nos está escuchando y nos está viendo vía esta cosa, vía Facebook. Ya, sí, ya está ahí. Es que pensé que está también como replicamos acá en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestra cuenta, en la otra cuenta del programa, el Sublevarte Radio, ahí también estaba esta carnalita. Saludos, y bueno, pues no salió la información de la Royal, de la Matatena, pero pues son unos carnales bien chidos, la verdad, una banda como de Sí, son bastantes, son como 8 canijos y siempre se han caracterizado por ser solidarios en distintos movimientos. Estuvieron tocando cuando el movimiento zapatista, con el movimiento estudiantil, con varios movimientos sociales y políticos que se han dado a lo largo de estos pues 20 años. Yo creo que sí tiene como 20 años la Matatena. Entonces siempre han sido solidarios y siempre han estado ahí presentes en todas las luchas. Y bueno, pues la Royal pues se dedica más a la cuestión del ska, de la música ska. Y bueno, pues ustedes escucharon esta rola también un poco de, como le dicen, protesta, pero pues yo lo digo más bien de un reflejo de social que hay, de desigualdad que existe en nuestro país, a pesar de que digan que pues ya es otro gobierno y que no sé qué onda, pues sigue viendo una desigualdad muy cabrona. Ahora lo estamos viendo con la cuestión de ahora de los chavos que necesitan hacer sus tareas por internet. Pues la mayor parte de la gente pues no usa internet, o más bien no tiene internet, no tiene computadora. Entonces pues ahí, desde ahí se ve una marcada desigualdad, porque bueno, los jerarcas de la educación dicen que ahora se tienen que hacer pues todas las tareas en línea, cuando pues difícilmente hay una computadora o hay internet, ¿no? Entonces sí está difícil la situación, sigue habiendo una desigualdad muy cañona, desde la misma situación de salud, ahora que lo estamos viviendo, hay gente que tiene lana para pagar las pruebas del COVID, y hay gente que no tiene absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues la gandallez también de estas gentes de cobrar miles de pesos para hacerte la prueba de esta cosa del COVID, ¿no? En los hospitales privados, afortunadamente, bueno, pues parece que ya hay un acuerdo ahí con los hospitales privados también de atender a la población que pues que no tiene varo, ¿no? Entonces, y además pues obviamente pues los hospitales iban a haber rebasados por mucho por la pandemia, debido al contagio que ya hay tan alto, ¿no? Conforme pasan los días, pues se va haciendo más contagio. Entonces pues nuevamente lo que les pedimos a la banda es que pues se guarden un ratito, y bueno, lo mínimo que puedan salir para hacer sus compras, para hacer pues lo de la comida, ir a la verdulería o a la carnicería, que eso sí pues está abierto y se puede ir con las medidas adecuadas, ¿no? Entonces pues un poco esa la información. Vamos a escuchar otra rolita más de la Matatena con la secta Core, que bueno, se oyó bastante chido lo que escuchamos. Bueno, creo que más bien es la pura secta Core, no es tanto la Matatena. Vamos a ver cómo se oye esta, que se llama El Hombre Eléctrico, que esta rola sí es de la Matatena, eso sí, de la secta Core, perdón, de secta Core. El Hombre Eléctrico, y esa es la velocidad de la secta Core. Do you hear me? día, buscando su luz, que no era poesía, sino amigo del autor. Pasando por ahí, estaba arriba de un poste, andando muy feliz, escuchando lo del postre. Vio un rayo encima, un acto muy estérico, detrás de lluvia, era el hombre eléctrico. Vuelo eléctrico, vuelo eléctrico, vuelo eléctrico. Bueno, eso sí fue la secta core. Ahí se vio luego, ¿no? Ese movimiento y esa velocidad y ese ruido y ese reventón. La secta core es otro rollo también verla en vivo. Muy, muy chida esta banda de ska, hoy se puede decir, no sé, o ska punk, porque sí está más movido el asunto con la secta core. Bueno, también queremos mandar saludos. Llegó más banda. Está Dani Acosta, dice, de Azcapo Rebel. Saludos al Dani Acosta. Pura banda chida de Azcapo. También dice Lulú, que es su nieta, Susi es su nieta. Jessica Velázquez Montes de Oca es su nieta. ¿Cómo es? Sí, es hija de Susi. Saludos también a Susi. A Susi y a y también a Jessica. Muchos saludos a la banda, dice. Gracias a mi prima de allá desde la tierra del chorizo, allá de Toluca. Y bueno, pues estamos viendo que también llegó más banda. A ver si podemos ver cuánta banda llegó. Que las arañas. Es que sí es medio difícil. A ver, espérame tantito, déjame poner esta madrola. A ver si se puede así. Para poder hablar aquí. Y es que no me acomodo así. Se me dificulta un poco el choro. Hacer estos. Mine dice, yeah. Sí, ya vimos a la Mine que estaba ahí. También, ¿quién más anda por ahí? Que vimos de la gente que acaba de llegar. Grace Licea, ¿será que así se pronuncia? Grace Licea. También por ahí, María Isabel Palma Mendoza, chido, gracias. también a Marta Acuña, también, ¿quién más por ahí? Bueno, el Dani Acosta, que ya lo mandamos saludar, a Mine Martínez, también chido, gracias, y Mina, bueno, aquí esta es Mina, no es Mine, es Mina Márquez, también anda por ahí, chido, Grace Licea, que también ya la mandamos saludar, y bueno, ya los demás compas que ya estaban ahí saludando, saludados, pero que los vamos a volver a saludar porque ya se acabó el programa. Está Betsabe Rivera, saludos a la Betsy, Leilo, Julián Argota Montes, Katia Lamartine, Carol Aguilar, Perla Sochi López Sánchez. Bueno, iba a decir una cosa, pero no, mejor no. Eric García Cruz, el Erixo, chido, gracias al Erixo. María Isabel Palma, Marta Cuña, Ernestina Guevara. También Johnny Nica, la Juanita. Saludos, Juanita, que gracias por la replicada. Carlota Carrington, la compa Beatriz Heréndira, Charlie Penhouse. Dania Costa, Lourdes Nicasio Galindo, Minerva Martínez, Arce Nieves, Mina Márquez, Felipe Caballero Morales, el Gelipillo, Felipe. Fátima Álvarez Mondragón, Grace Licea, el buen Miguelón Loredo, Renato Durán y Gregorio Nicasio. Toda la banda, muchas gracias también a Gaby Tagle, que nos estuvo escuchando allá en la otra cuenta, y también a Angélica Bertis, también a, ¿quién más por ahí? Creo que nada más eran todos. Bueno, no sé si a lo mejor se nos pasó alguien, pero pues perdón, pero pues luego no aparecen aquí en la lista negra. Chido la banda, muchas gracias, nos vamos con una canción más de estos carnales que se llaman La Matatena Royal Club, y vamos a escuchar esta canción que se llama No Volverás. Ya nada más volveremos a despedir el programa. Chido, gracias. Se debate entre el bien y el mal, la noche es tu aliada y no te detendrán. Saliste a la calle con ganas de pelear, saliste muy temprano y no regresarás. No, no regresarás, no, y no volverás, no, y no regresarás, no, y no volverás. Se derrama por todo el lugar, saliste muy temprano y no regresarás. Tal vez tu destino sea de pelear como un fugitivo, como un animal. No, como un animal, no, como un animal, no, como un animal, no, como un animal. Cha, cha, cha. Con gritos sin pelea, no se escucha más. Saliste a la calle con ganas de pelear. Saliste muy temprano y no regresarás. No, no regresarás. No, y no volverás. Bien, pues eso fue No Volverás. Sí, No Volverás, de esta agrupación de ska mexicano que se llama La Matatena Royal Club. La Matatena Royal Club, aquí el día de hoy, poniendo algunas de sus rolas, y también pusimos algo de la secta Core que venía en el disco, pero pues no sabíamos, decía que era así como, ay, perdón, de los dos, de la Matatena y estos carnales de la secta. Pero bueno, chido, gracias a toda la banda que nos estuvo escuchando el día de hoy, gracias a todos los carnales, amigos, familia, y demás banda rock and rollera que nos escucha. Y que bueno, pues les comento que pues vamos a estar aquí todos los días, vamos a tratar de hacerlo consecutivo. A lo mejor algún día no se puede, pero otros, ahorita lo estamos casi llevando cotidiano, todos los días a partir de las 7 de la noche aquí, en una de nuestras cuentas estamos saliendo, mañana salimos en otra cuenta. Entonces ahí para que estén pendientes, lo vamos a subir también a nuestra cuenta de ¿cómo se llama? Sublevarte Radio, ahí también vamos a estarlo subiendo. Y bueno, pues también leyendo sus comentarios y sus saludos para toda la banda que nos está escuchando. Chido la banda, pues muchas gracias, cuídense mucho y bueno, nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda, cuídense por favor y bueno, pues lávense las manos o lávenselo, no, lávense las manos, nada más. Chido la banda, gracias, nos escuchamos mañana.